Y el de lo mejor. Sí, vaya. Usted vino en la plaza y escogió. Ah, sí. ¿Va a comprar ajonjolí también o no, cumpa? Sí. ¿Piloncillo y esas cosas? Pues todo vamos a comprar. En este recorrido, volvemos con Doña María, que nos platica de la importancia que tiene de celebrar la fiesta de nuestros muertos. Oiga, Doña María, ¿y si nosotros no hacemos la fiesta de muertos, qué pasaría? Pues, ¿qué más puede pasar? Yo creo, pues, ya como uno, pues, la costumbre, la costumbre que tenemos, no lo podemos olvidar. ¿Usted cree que se ponen tristes nuestros muertos si no los recibimos? Pues a lo mejor sí, porque ellos luego decían, no, dice, si no te fastidias, pues mientras te acuerdas de nosotros, cada año nos pones, siquiera, aunque sea, si no puedes comprar una taza nueva, un plato nuevo, repetido que se pone, decía mi suegro, ¿sí? ¿Cómo cree? Le digo. Entonces por eso ya está comprando las cosas.